Bien, mijo, esta radio tiene pura candela. ¡Oye, azúcar! Caliéntate con las miles. El Cantarito, una mezcla de ritmos nacionales. Vengo y está superior, bajando la cuesta Isama y llega. Siente, volviendo de nuevo al pago, con fiestas y mil halagos que son costumbres de la región. Con fiestas y mil halagos que son costumbres de la región. Quiero cantar, quiero soñar, ponga un yapuy de chicha con agua y anchicha pa' quitar. Ponga un yapuy de chicha con agua y anchicha pa' quitar. Paisaje superior, bajando la cuesta Isama y llegar donde mi mamá, la chapaquita que adoro yo. Y llegar donde mi mamá, la chapaquita que adoro yo. Qué emoción la que se siente, volviendo de nuevo al pago, con fiestas y mil halagos que son costumbres de la región. Y mil halagos que son costumbres de la región. Quiero cantar, quiero soñar, ponga un yapuy de chicha con agua y anchicha pa' quitar. Ponga un yapuy de chicha con agua y anchicha pa' quitar. amarte. Tú eras mi todo y me mataste. Siénteme, escucha mi corazón. Ya no aguanta esta agonía, este dolor me desgarra. Ya no recuerdan tus besos, mis manos ya no necesitan tu cuerpo, mi boca ya no te llama en mis sueños, ya ni se acuerda de ti, mi aflicción ya no espera tu calma. Y para dormir no te preciso en mi cama, me acostumbré a conversar con mi almohada. Noches y mis oídos ya ni tu voz reconoce, hasta mi voz se olvidó de tu nombre. ¡Hijito! Llama al plomero para que venga a arreglar las tuberías. También tienes que llamar al jardinero para que venga a podar las plantas. ¡Guau! cansado de depender de los demás para arreglar tu casa? Ahora, con las herramientas adecuadas, hazlo tú mismo. En Multimarket, el único supermercado ferretero, calle Manzésped 150, sucursal Manzésped 365. Textiles Hadwell, la empresa textil más grande de Bolivia, ahora con tienda directa de fábrica en Sucre. Para que tu compra sea garantizada y al mejor precio, telas especiales para confección de prendas de vestir deportivas, para uniformes escolares y empresas. Contamos con diferentes telas, piqué, jersey, frisados, licra, moletín y mucho más. Además, contamos con fabricación de cuellos y botamangas al tono de la tela, de todos los tamaños y diseños. Más de 55 colores en stock. Descuentos al instante para compras por mayor. Visítanos en nuestra tienda oficial, Destacamento 130, entre J. Prudencio Bustillos y la Guillermo Loaiza, edificio familiar Holly. Más información al 622-43-388. La empresa textil más grande de Bolivia, Textiles Hadwell. Santa llega porque quiere comer los panetones más delis de la ciudad. ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! Porque la Navidad se comparte mejor con panetones sin panor. Tradicional, con chip, marmolado, de chocolate e integral. Sin olvidar, las más ricas roscas navideñas. Para tu canastón, galletitas surtidas, palitos, alfajores y más. Impanores calidad. Pedidos 728-74704. El auténtico sabor italiano. Planta Industrial, Avenida Emilio Mendizábal, 137. K&M Sport, innovando diseño y moda. Viste al mejor estilo de K&M Sport. Sublimación de alto nivel, diseño exclusivo, personalizado al gusto del cliente. Gorras, poleras, chamarras y mucho más. Todo en una gama increíble de colores. Tenemos a su disposición souvenirs a pedido y como tú lo prefieras. Tazas, tomatodos, Batmouse y mucho más. Estamos en calle Junín, esquina Regimiento Campos, frente al Mercado Negro. Celular 72-88-78-74 o 67-62-78-86. Visítenos y comprueba lo que te contamos. K&M Sport. Más de 10 años avalan y confirman nuestra garantía. K&M Sport. No busques más. Ven. Te invitamos a conocer un lugar diferente, con mucha diversión, pero también con una variedad de jugos, tés, cafés, sándwiches, un menú variado. La Mezcla Café Restaurant. Ambientes amplios, con lo mejor de la gastronomía boliviana. Momentos inolvidables, para disfrutar con la familia o los amigos. La Mezcla Café Restaurant. Nathaniel Aguirre, número 1, frente a Exafisur. Pedidos 6030-8060. La Mezcla Café Restaurante. Pa que tigo desde solo 2 pesitos. WhatsApp ilimitado, yo chateo en todo lado. Pa que tigo desde solo 3 pesitos. Megaje ilimitado, estamos siempre conectados. Pa que me voy a quedar sin conexión. Si tengo un paquetigo para cada ocasión. Navego y chateo sin preocupación. Me la paso en Insta, también en TikTok. Paquetigos para cada bolsillo y ocasión. Actívalos en la app Mi Tigo o en tu tienda de barrio más cercana. Tigo. ¡Aplausos! ¡Violín Daniel Villa! importa sufrir, lo que importa es nuestro amor. Si los dos no queremos, vamos a unirnos, mi amor. Con las miles. Radio Miles para ti, Radio Miles junto a ti. Radio Miles para ti, Radio Miles junto a ti. 91.9. Es para todos.